right, that's right. Put on all of those fancy Sunday go to meeting clothes. You know what I'm talking about, baby? That's right, baby. You know one thing? I wouldn't even care. What did you get? You see, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria. Este jueves 8 de noviembre estamos listos con toda la información para compartir con ustedes. Agradezco antes que nada a Soledad Macías, que nos acompaña en los controles, a la producción y dirección de Ernesto Colinot y a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hacen posible esta transmisión. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte. Antulio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Brenda. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, este jueves 8 de noviembre, también vía internet en www.v.mx/radio/transmisión. Y agradecemos también a la gente que nos ve y que nos escucha en Facebook. Nos puede encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UV. Agradecemos a Aldo Camacho, quien hace posible esta transmisión. Y esta tarde de jueves 8 de noviembre, cuando son las 2:04 de la tarde, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria... El Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana es sede del Encuentro de Investigación sobre Violencia contra Periodistas. La Dirección General de Relaciones Internacionales, en colaboración con la Dirección General de Tecnología de Información de la Universidad Veracruzana, diseñaron el curso-taller Virtual International Collaboration. La obra de género realizará una gira por las diversas regiones de la Universidad Veracruzana. En el estudio nos acompañará el doctor Salvador León y la doctora Margarita Cires para hablarnos del encuentro de investigación sobre violencias contra periodistas. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional y habla sobre la hipnosis en los hospitales. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y así comenzamos el noticiero de este día 8 de noviembre, por supuesto agradeciendo a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, por su labor. Gracias a ellos tenemos parte de la información que aquí les compartimos. Si ustedes quieren ingresar a la página de internet y conocer más sobre las actividades de nuestra casa de estudios, lo pueden hacer en el www.v.mx/prensa. También mandamos un saludo y agradecimiento a al equipo de marketing de la UV, que siempre está atenta a compartirnos todos los mensajes que nos llegan en redes sociales por parte de nuestros radioescuchas. Les recordamos, Radio UV lo pueden encontrar en Facebook y en Twitter, así, Radio UV. Y también tenemos números de contacto, tenemos teléfonos a los que nos pueden llamar: 817-51 15 y 8 17 51 17. También tenemos un WhatsApp al que nos pueden escribir, es el 22 81 04 04 77, y si ustedes tienen alguna actividad que quieran difundir en este espacio, recuerden que este noticiero es precisamente para compartir con toda la comunidad jalapeña, con toda la comunidad veracruzana, las actividades de nuestra casa de estudios. Así es que si ustedes tienen algún coloquio, algún simposio, foros, actividades, cualquier, incluso la generación de conocimientos, las investigaciones que se realizan en cualquiera de sus facultades, pueden solicitar un espacio al correo vozuniversitaria@v.mx, y aquí la producción del programa se pone en contacto con ustedes para invitarlos a este programa. Y bueno, para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, tenemos un regalo, Antulio. Así es, tenemos tres cortesías para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se llevará a cabo este viernes 9 de noviembre, en punto de las 8:30 horas, la sexta de Mahler. Para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos están escuchando y cuál es el nombre del director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Recuerden que tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar sus respuestas vía telefónica al 8175115, 8175117, vía WhatsApp 22810404 77, y ganarse tres pases dobles para el día de mañana, la presentación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en Tlacna Centro Cultural. Les pedimos que las personas que participen y ganen, pasen, vengan por sus boletos, y que estén seguros, seguras de que pueden asistir a este concierto de la Orquesta Sinfónica. Y también, como les mencioné, hasta las 2:50 tienen para mandar sus respuestas desde donde nos escuchan y quién es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Y un día como hoy, pero de 1874, nace en Yucatán el nacionalista mexicano Felipe Carrillo Puerto, quien destaca también como periodista y defensor de los derechos indígenas, nombrado como el apóstol de la raza. En 1895 nace el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen. Descubre los rayos electromagnéticos, a los que denomina rayos X, trabajo que le valió el primer premio Nobel de Física. Y en 1924 nace el médico mexicano Ruy Pérez Tamayo, miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1934 muere el médico brasileño Carlos Chagas, quien descubre en 1909 la enfermedad que lleva su nombre. Y un día como hoy, pero de 1954, nace la cantante y compositora de rock estadounidense Ricky Lee Jones, quien en 1979 obtiene el Grammy como artista revelación, y de ahí escuchamos Chucky's in Love. La Clínica de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana llevará a cabo el viernes 30 de noviembre la novena jornada de vasectomía sin bisturí gratis. El procedimiento es de manera ambulatoria, no interfiere con la actividad sexual, no representa riesgos, no requiere hospitalización y permite reincorporarse a las actividades habituales de manera rápida. Este método es altamente efectivo, no produce impotencia, disminución de la libido, líbido, cantidad de semen, pérdida de la capacidad para tener orgasmo, ni se relaciona con ninguna enfermedad. Es un método bastante seguro, bastante accesible y está de forma gratuita en la Clínica de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana. Les recuerdo, este viernes 30 de noviembre se lleva a cabo esta novena jornada de vasectomía sin bisturí gratis. Para mayor información se pueden comunicar a los teléfonos 842-1700 y 842-2770, extensiones 10358 y 10379. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 12 minutos en Voz Universitaria y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana es sede del Encuentro de Investigación sobre Violencia contra Periodistas. Celia del Palacio, coordinadora de la Comisión de Investigación de la Red por la Libertad de Pensamiento y Expresión, mencionó que el evento reúne investigadores, colectivos de periodistas y público en general. Dicho evento arrancó este 8 de noviembre en punto de las 9:30 horas del día y continuará el día de mañana, viernes 9 de noviembre, con mesas de diálogo, entre ellas estrategias de control y manipulación y riesgos y resistencias. Para mayor información puede consultar la página www.v.mx/CECC o por Facebook y Twitter los encuentra como CECCV. Y con información de David Sandoval, les platicamos que la Dirección General de Relaciones Internacionales, en colaboración con la Dirección General de Tecnología de Información de la Universidad Veracruzana, diseñaron el curso-taller Virtual International Collaboration, cuyo propósito es promover la internacionalización del currículo de la Universidad Veracruzana. El objetivo del curso es orientar a los académicos en la elaboración de una intervención educativa en la modalidad de aprendizaje colaborativo internacional en línea, en conjunto con académicos de una universidad extranjera. El taller está dirigido a académicos de la UB y de instituciones de otro país que cuenten con competencias en el idioma inglés, preferentemente en el nivel B1, y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Mario Oliva, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, comentó que el curso-taller es 100% virtual, impartido desde la plataforma Eminus, con una duración de 30 horas y un valor de 3 créditos. De igual manera, es parte del programa de habilitación del perfil internacional para académicos y funcionarios, así como del programa de formación de académicos. Con información de Carlos Hermida, les informamos que el Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Changzhou en China llevaron a cabo una reunión en la USB los días 7 y 8 de noviembre, con el objetivo de intercambiar información entre las instituciones, destacando el valor estratégico en términos económicos, científicos, tecnológicos y culturales, así como el fortalecimiento de lazos académicos entre las instituciones, sentar bases para la creación de proyectos en conjunto, la oportunidad para que estudiantes realicen estancias académicas. Roberto Anaya, investigador del Instituto de Investigaciones en Educación, invitó a los estudiantes para que se postulen el doctorado en investigación educativa de la UB, considerando que es un posgrado semipresencial, lo cual permite a los estudiantes llevar a cabo investigaciones mixtas entre México y China. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas que hoy estamos rifando 3 pases dobles para el concierto del día de mañana de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Sexta de Mahler. En punto de las 8:30 de la noche es la presentación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y para las personas que nos llamen y nos escriban o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y cuál es el nombre del director titular, vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Le recordamos que es muy importante a todas las personas que participen tener la certeza que pueden asistir el día de mañana al concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y como ya lo saben, las personas que no pueden asistir, en punto de las 20:20 horas se estará transmitiendo por el 90.5 de FM el concierto de la orquesta en vivo desde la frecuencia del 90.5 de FM. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Concentra toda su energía, despliega las alas y se lanza hacia adelante, hacia las teclas, que la reciben como la tierra recibe un avión que cae en picado. Si no llega alguna nota a la primera, la deja de lado. Saltarse notas es una sutil venganza contra sus torturadoras que nada saben de música. Y le proporciona un leve estremecimiento de satisfacción. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria y les platicamos en las noticias que como parte del 27º Festival de Teatro Universitario, durante el mes de noviembre, la obra ganadora de género realizará una gira por las diversas regiones universitarias para llevar su mensaje contra la violencia de género. La gira inició el martes 6 de noviembre en la región Orizaba-Córdoba y continuará hasta el martes 13 en el reflexionario Mocambo de Boca del Río, con funciones a las 17:00 y 19:00. El día viernes 16 de noviembre se presentará en el vestíbulo de la USBI en Coatzacoalcos a las 17:00 y en Poza Rica, en el auditorio Adela del Toro, se presentarán a las 16:00 y 18:00. Todo es con entrada libre. 2:20 en Voz Universitaria, les comentamos que la Orquesta Sinfónica de Jalapa de la Universidad Veracruzana ofrecerá dos conciertos con la trágica Sinfonía número 6 de Gustav Mahler. Esta obra es conocida como una de las más intensas del compositor austriaco, considerada como un viaje emocional en un mundo en el que se lucha constantemente entre lo positivo y lo negativo. El director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa destacó que dicha sinfonía puede interpretarse como una divina comedia musical en la que uno puede irse al infierno o al paraíso. Recuerde que se presenta el día de mañana, viernes 9 de noviembre, en punto de las 20:30 y el sábado 10 de noviembre a las 19:00 en el Centro Cultural Tlacna. Todos los interesados pueden adquirir boletos o consultar la página en el sitio oficial www.orquestasinfonicadejalapa.org. Le recordamos que también, si no puede asistir el día de mañana a la presentación y también el día sábado 10 de noviembre, estaremos transmitiendo por Radio UV 90.5 de FM en punto a las 20:20 el concierto el día de mañana, viernes. La entrevista. Y en Voz Universitaria tenemos la compañía del doctor Salvador León de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la doctora Margarita Cires UAM, de la UAM de Xochimilco, para hablarnos del encuentro de investigación sobre violencias contra periodistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Platíquenos un poco sobre este encuentro importante, necesario, pertinente. En este momento se está llevando a cabo incluso protestas respecto a la violencia contra los periodistas. Entonces nos encantaría saber más de este encuentro que van a llevar a cabo. Bueno, este encuentro forma parte de un conjunto de actividades, ¿no? Que han sido generadas por parte de la Red por la Libertad de Pensamiento y Expresión contra la Violencia de Comunicadores. A partir del año pasado y a raíz de toda la violencia exacerbada, ¿verdad? Uh-huh. No solamente en el estado de Veracruz, pero en el estado de Veracruz de una manera muy particular, sino en todo el país, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que se tomó conciencia en la Universidad Autónoma de Xochimilco y en varias universidades, ¿no? Se tomó conciencia que había que generar más foros. Y en alguno de esos foros plantearon la demanda, tanto los periodistas como los organismos defensores de derechos de los comunicadores, de que la universidad se debía involucrar mucho más en la defensa y que tomara cartas en el asunto, que hiciera algo al respecto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a raíz de eso, entonces, comunicadores y estudiosos, e investigadores y también colegas, profesores de la carrera de comunicación, dijimos, bueno, ok, tenemos que hacer, se hizo un foro, los resultados de ese foro se llevaron al Consejo Académico y al Colegio Académico en la UAM, uh-huh. en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Y hubo dos pronunciamientos y que me parecen son importantes que yo quisiera mencionar, porque son el espíritu de esta red y dentro de este espíritu de la red es que encontramos este encuentro, ¿no? Uh-huh. En esos pronunciamientos se decía muy claramente que se condenaban los ataques a los comunicadores perpetrados en los últimos años en México y que se consideraba que dichos ataques atentaban profundamente el quehacer de las universidades en su conjunto. Uh-huh. Que esos ataques alertaban a toda la sociedad sobre el silenciamiento que ya sufren algunas universidades en nuestro país. O sea, concretamente que hay temas y zonas del país en donde no se puede investigar, uh-huh. y en donde no podemos mandar a nuestros estudiantes. Uh-huh. Por no decir que hay algunas universidades que están siendo infiltradas también por elementos del crimen organizado. O sea, esto es una situación realmente de alerta, ¿no? Por lo tanto, la red considera que no es una cuestión nada más de solidaridad, uh-huh. con el gremio, uh-huh. de los periodistas, sino que más bien ellos están siendo solidarios con toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Que nosotros tenemos que salir a defenderlos, que tenemos que salir, ¿verdad?, a defenderlos cuando se les criminaliza, uh-huh. cuando las mismas empresas, digamos, no salen a defenderlos a ellos, ¿no? Entonces ellos son la punta de lanza, pero en realidad nosotros también siendo afectados, toda la sociedad, claro. las universidades y los periodistas como tales, ¿no? Y bueno, a raíz de eso se generó una red en donde están académicos de múltiples universidades, ahorita por lo menos 15 universidades, pero ya se están, están adhiriéndose mucho más periodistas, comunicadores, organismos defensores de los periodistas como Artículo 19, Reporteros Sin Frontera, los periodistas de a pie, ¿no? Uh-huh. También se reúne a organismos que aglutinan a las carreras de comunicación, a las asociaciones de investigadores de la comunicación en México y América Latina, como está CONEIC y AMIC, ¿no? AMIC precisamente, uh-huh. está en este momento siendo coordinada por el doctor, uh-huh. Salvador León, ¿no? Y bueno, y también esta red reúne organismos en defensa del derecho a la información y otro tipo de organismos de la sociedad civil sensibles a la problemática, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada más para un poco concluir esta primera parte, me gustaría decir que cuáles son los objetivos de la red. Bueno, uh-huh. primero, apoyar a los comunicadores amenazados a corto y mediano plazo. a través de la creación de pequeños santuarios en las diferentes universidades, ¿no? En segundo lugar, investigar la situación de la violencia y de las múltiples amenazas a la libertad de pensamiento y expresión en México, ¿no? Así como ver los alcances políticos, ¿verdad?, de este tipo de violencia en nuestra sociedad. Y el tercer objetivo sería visibilizar a nivel nacional e internacional la problemática de dichos ataques, ¿no? Denunciar, generar presión en el gobierno, ¿no? Y yo creo que a mí me gustaría que el doctor León hable un poquito más de AMIC y después podemos hablar de algunas iniciativas. Perfecto. Sí, bueno, yo tengo una doble representación, digamos, por un lado la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que forma parte de esta red, pero también la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la cual presido, que también se ha sumado, fue de hecho esta organización o esta asociación a través de la doctora Celia del Palacio, que forma parte de la misma, quien está convocando a este primer encuentro de investigadores del fenómeno periodístico, pero particularmente quienes estamos interesados en investigar las violencias en plural contra los periodistas, porque ahora en las ponencias que se han estado presentando hemos visto que efectivamente son varios tipos de violencias, desde violencias físicas, pero también psicológica, institucional, estructural. También tenemos el interés de escuchar a los propios periodistas para romper esta idea de que la academia y la práctica van separados, que estamos fracturados o divorciados, sino efectivamente traer a los periodistas a platicar con nosotros, escucharlos, que ellos nos escuchen también y poder hacer cosas juntos, ¿no? Es fundamental también. Por supuesto. Cuéntenos un poco sobre las iniciativas que iba a compartirnos. Sí, bueno, una de las iniciativas precisamente ligadas a la cuestión de investigación sería, fue una de reunir al conjunto de académicos, investigadores de múltiples universidades, ¿verdad?, que están investigando, estudiando este fenómeno. Entonces, bueno, este encuentro que está teniendo lugar ahora en la Universidad de Veracruzana, que fue uno, por cierto, ya forma parte de la red. Este encuentro precisamente es una iniciativa muy importante dentro del terreno, digamos, para estimular la investigación y para que los diferentes resultados, ¿verdad?, puedan ser compartidos entre los investigadores. Y una cosa muy importante que aquí también dijo el doctor León, ¿no?, que la idea lo llamamos encuentro. O sea, se trata no solamente de presentación de una cuestión nada más académica, ¿verdad? Aquí queremos romper un poquito los formatos, entonces queremos realmente trabajar de una manera colegiada, pero junto con los periodistas que están siendo afectados, ellos mismos, y así como las asociaciones defensoras de sus derechos, ya han hecho pequeñas investigaciones y algunas mayores investigaciones, tienen muchísimos datos al respecto y nos pueden alimentar, y a su vez creemos, esperamos, ¿no?, que también este tipo de investigaciones de corte académico también le puedan dar una mayor visibilidad a las investigaciones, ¿no? Y bueno, ya ahorita ya creo que ya contamos con 25 investigadores, ya tenemos una lista de 25 comunicadores, no todos pudieron venir acá, pero hay un buen número. De todo el país, ¿no? No solamente, digamos, del centro de la Ciudad de México y Veracruz, sino de todo el país, que estamos interesados porque, como lo dijo la doctora Cires, es una problemática que está extendida por todo el país. Sí, por supuesto. Definitivamente es un problema que nos afecta a todos, porque la sociedad necesitamos información para tomar decisiones, para poder ejercer nuestra ciudadanía de una forma eficiente. Pero si no tenemos quién nos provea esa información, o si la información no es de fiar, entonces estamos teniendo un grave problema porque no podemos tomar decisiones y no podemos ejercer nuestra ciudadanía. Entonces necesitamos todos colaborar para proteger a todas las personas que están ejerciendo ejerciendo esta labor, ¿no? Sí, quisiera también hablar de otro tipo de iniciativas que se han generado. Bueno, una iniciativa es de, digamos, crear una comisión para crear santuarios, como les sí. venía diciendo, ¿no? ¿Qué es la idea de un santuario para periodistas amenazados? Sería la creación de un programa para que las universidades puedan acogerlos. Y puedan acogerlos como para que, primero para dar por lo pronto, dar a conocer, digamos, toda su problemática, su situación, visibilizarla, ¿verdad? Poder elaborarla, usar las instalaciones, dar cursos, porque muchos de ellos, digamos, tienen un gran oficio al respecto, ¿no? Uh-huh. También recibir cursos, algunos necesitan, digamos, una mayor formación en determinado tipo de campo. Claro. Pues qué mejor que la universidad, digamos, pueda ofrecer determinado tipo de formación aparte de la que ya ellos ya tienen, ¿verdad? Y bueno, en algunos casos es importante dar algún apoyo legal y un uh-huh. apoyo psicológico. Esos serían, digamos, con respecto a las iniciativas uh-huh. de apoyo a ellos. Y otras iniciativas de visibilización y de movilización han sido crear, por ejemplo, múltiples foros, ¿no? En donde uh-huh. se dé a conocer toda la problemática de los comunicadores. Y, por cierto, decimos comunicadores porque, bueno, no se trata de hablar solamente, ¿verdad?, de los periodistas que están asignados y que tienen una institución que los respalde. Hay Exacto. muchos, en determinado momento puede haber blogueros, uh-huh, ¿verdad?, que están siendo uh-huh. amenazados, uh-huh. ¿no? Y que están cubriendo, ¿verdad?, y que están haciendo una función importante, digamos, de comunicación en sus comunidades, ¿no? ¿Qué otras cosas? Bueno, estamos en este momento creando un sitio web, ¿no? Uh-huh. Y una cosa, hay dos cosas que importantes que quisiera subrayar. Ya ha habido pronunciamientos, uh-huh. por un lado, de la red del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Ciencias de la Comunicación, CONEIC, que aglutina a un, no sé qué número, yo... digamos, cerca de 80... De 80 universidades dedicadas, escuelas de comunicación. Escuelas de wow. comunicación. Ya allí hubo un primer pronunciamiento de apoyo en la red y, digamos, denunciando esta situación. Y ha habido, el mes pasado, hubo un encuentro del CONEIC y allí, por lo menos, otras universidades, otros colegas académicos, ¿no?, dijeron que quieren que, ¿cómo se llama?, que, bueno, que su universidad forma parte de esta red. Uh-huh. Y otra cosa importante fue que sucedió es en junio de 2018. Hubo una firma de un acuerdo interuniversidades, uh-huh. En donde el acuerdo, digamos, es de promover este tipo de iniciativas, apoyar a la red, propiciar un clima, ¿verdad?, que haya de investigación de esta problemática, contribuir a que se visibilice, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue firmado ya por 9 universidades, ¿no? Uh-huh. A raíz de que esto ya sucedió en junio de 2018 y una rueda de prensa se dio a conocer, Y dado que nosotros también lo planteamos en el último encuentro de CONEIC, bueno, también hay colegas uh-huh. que están queriendo poner en contacto a los rectores, porque la idea es que estuvieran involucradas no solamente los comunicadores o los profesores, docentes, uh-huh. ¿no?, sino que también las propias instituciones a nivel de sus autoridades estuvieran involucradas en ello, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Margarita Cires, y al doctor Salvador León. Recordar que inició este jueves 8 de noviembre en punto de las 9 de la mañana y continuarán las actividades hoy hasta las 18:30. El día de mañana, viernes 9, inician a las 10 de la mañana las actividades y concluyen de igual forma a las 18:15 horas en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, Juárez número 126, en el centro de esta ciudad de Jalapa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y es entrada libre para quien quiera acompañarnos. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Gracias. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta música para abrir la noche jueves y domingo a partir de las 23 horas música para abrir la noche en línea y en el 90.5 en FM música para abrir la noche señal universitaria. Me Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91,000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y les platicamos que la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana invita a todo el público a disfrutar de la puesta en escena Idiotas contemplando la nieve. ¿Qué pasa cuando comienza el frío? Del 9 al 25 de noviembre en la sala Dagoberto Guillaumín del Teatro del Estado. Los viernes a las 8 horas, a las 8 de la noche, 20 horas, sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas. Para mayores detalles puede consultar la página www.organizacionteatral.com.mx. 2 de la tarde con 38 minutos y le recordamos que el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Difusión Cultural invita a todo el público a sumarse al Record La Bamba 2018. La coreografía se realizará en la calle Enríquez y en la Plaza Lerdo del Centro Histórico de Jalapa el día domingo 18 de noviembre a las 13 horas y a las 14 horas. Pueden participar grupos de danza o de manera independiente, solo se debe solicitar el formato de inscripción al correo lopezsocorro73@yahoo.com.mx. Le repito el correo lopezsocorro73@yahoo.com.mx, llenarlo y enviarlo. El cierre de la inscripción es el viernes 9 de noviembre. Les recordamos que tenemos 3 pases dobles para la Orquesta Sinfónica de Jalapa para el día de mañana, la sexta de Mahler. Y para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y quién es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vía WhatsApp 2217-540477, 817-5115, 817-5117. Y bueno, ahí nos pueden mandar sus mensajes, sus respuestas hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Reportaje especial. El reportaje especial que tenemos para ustedes el día de hoy nos llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México y habla sobre la violencia en el noviazgo. Un trabajo de Daniela Sandoval desde Uniradio 99.7 de FM. Vamos a escuchar. Las primeras relaciones amorosas del ser humano ocurren en la adolescencia. Sin embargo, en esta etapa es más común que se confundan conductas agresivas con muestras de afecto, lo que puede originar noviazgos violentos. De acuerdo con la académica de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jacqueline Mota Palma, estas situaciones se presentan porque el adolescente no posee los comportamientos sociales idóneos para la solución de problemas. Este fenómeno, en varias ocasiones, es motivado por patrones socioculturales y educativos que reproducen valores, comportamientos y costumbres que se transmiten de forma generacional. La investigadora de la UAM, Mota Palma, estima que 3 de cada 10 personas repiten los patrones de violencia que vivieron durante la infancia.

Les platico que mañana a las 3 de la tarde el equipo Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, es una buena noticia, viene a enfrentar al equipo Halcones de la Universidad Veracruzana. La mala es que es el equipo más goleador del torneo universitario de fútbol. A ver cómo le va al equipo de Emilio Gallegos, esperemos que bien. Esto en el fútbol varonil. En tanto que en el fútbol femenil, el equipo de las Leonas de la Universidad Anáhuac, Anáhuac Sur, serán los próximos rivales de la tercera jornada del equipo representativo de Halcones de la Universidad Veracruzana. Dentro del baloncesto y en la región Veracruz se llevaron a cabo dos torneos, el de baloncesto y también un torneo de ajedrez. En el torneo interfacultades, el conjunto de ingeniería se impuso a la escuadra de medicina 50-35 y se convierte en el equipo ganador. 10 equipos participaron, también un torneo de ajedrez en la Facultad de Administración, donde Javier Valdés fue el número uno de este denominado deporte de ciencia. Y también se manifiesta que en próximas fechas van a salir las convocatorias tanto del fútbol asociación, del fútbol rápido y el voleibol. Y en lo que corresponde al fútbol rápido, aquí en la región Jalapa de la Universidad Veracruzana, todo está dispuesto para la gran final el próximo lunes 12 de noviembre. Se van a enfrentar ya los equipos de personal y telefonía, que son representantes ya de esta gran final del fútbol universitario. Y en Ciudad Mendoza, Veracruz, se efectuó una carrera de convivencia en el campus de Ciudad Mendoza el pasado 26 de octubre. El primer lugar fue para Juan Carlos Lobato, alumno de mecatrónica, con un tiempo de 21 minutos 56 segundos, en tanto que en la rama femenil el primer lugar es para Joana Appelgock, estudiante de ingeniería industrial, con 30 minutos y 34 segundos. Y en el estudio aquí en Voz Universitaria, el ingeniero Anulfo Rodríguez, de la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz, nos trae una invitación para el próximo 11 de noviembre. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, profe. ¿De qué se trata la invitación? Bueno, el proyecto es recuperación de áreas naturales protegidas y es un trail que se recorre tres áreas naturales protegidas: la Martinica, el Cerro de la Galaxia y el Santuario de las Garzas, en 5, 10 y 17 kilómetros. ¿Cómo está la ruta trazada? Está complicada, ¿no? La Martinica, Cerro de la Galaxia, Santuario de las Garzas, el Tejar Garnica, Francisco Javier Clavijero y San Juan del Monte. Esas son las seis áreas que estamos atendiendo hoy en día, pero es en tres. Salimos de la Martinica, llegamos al cerro, un recorrido por toda la parte de atrás, pasando por parte de la colonia Veracruz, llegamos al cerro y luego al santuario y viceversa, al cerro y Banderilla. 17 kilómetros, vas a pasar por el río de Sedeño, agua, montaña, lodo, va a estar muy interesante, profe. Bueno, sin duda alguna, pero ¿quién trazó esta ruta y qué objetivos tienen en qué objetivos piensan conseguir con este recorrido de 5, 10 y 17 kilómetros? Mira, fueron los mismos corredores las que la trazaron. Debo decirte que hicimos con ellos el recorrido. Ellos nos dijeron, queremos por aquí la carrera. ¿Por qué? Porque normalmente la hacen en pausas o en pedazos de 5 kilómetros, 3, ¿no? Ellos la trazaron. Alguien me dice, yo corro del cerro al santuario, y otros me dijeron, yo corro de la Martinica al cerro. Bueno, pues vamos a trazarlas esas tres, ¿no? Con la idea de que la gente se apropie de esos terrenos, que sienta cuidado por ellas, y la única manera es llevándolos a los espacios. ¿Cómo pueden participar? Es gratuito. Es gratuito. Están los números aquí al 2288-5371-42. Se puede inscribir. No tiene costo alguno. La salida es a las 8 de la mañana para 17 kilómetros, a las 8 y media para 10 y a las 9 para 5 kilómetros. Totalmente gratuito. Vamos a tener todos los servicios de seguridad, ambulancia, todo lo que es hidratación, todo va a estar totalmente gratis. La salida tanto de 5, 10 o 17 kilómetros, ¿todos son en el Cerro de la Martinica? Es en la Martinica, donde termina el bulevar, en lo que es el muro de piedra que le llaman, enfrente al fraccionamiento Pedregal, ahí es la salida, profe. Bueno, ¿y dónde está la meta de los 5, de los 10 y de los 17? Ahí mismo, la 5 es interna, la 10 sales un poco al cerro, pero regresas, y la 17 es como meter la ruta original, pero es entrada y meta, llegada, perdón, salida y meta, ahí en la Martinica. Todos ahí. Bueno, recordamos el número telefónico donde pueden buscar más sobre la información. Así es, al 2288-5371-42, es donde pueden tener información. Y aprovechando aquí el viaje, quisiera agradecer a todos los que participaron en este proyecto, ya termina este mes, a la gente del Fondo Ambiental Veracruzano y del proyecto Espacios. Muchas gracias a todos ellos por todo el apoyo que nos dieron. El trail Áreas Naturales Protegidas, el próximo 11 de noviembre, ¿a qué horas hay que estar? 7:30, va a haber una sesión de calentamiento que va a dar la Secretaría de Salubridad. Nos va a dar esa en un programa que tiene que se llama Actívate. voy a participar con mi playera. Vamos a para llegar en primer bien, lugar. No. Gracias, ingeniero Adolfo. Gracias por estar con nosotros. Los deportes. No se voy a caer al último minuto, pero. No, y ya no quedamos ahí en último lugar. Se pasa que alguien le mandó la señal. Aquí, Aldo Camacho me dijo, se caen al final. Bueno, muchísimas gracias, profe. Tendencia en redes. En las tendencias del día es tendencia Bram Stoker, pues un día como hoy, pero de 1847, nació el novelista y escritor irlandés, autor de la novela Drácula. Según el periódico Excelsior, Felipe Calderón creará nuevo partido político. Es identificado en California, Estados Unidos, un hombre armado que mató a 12 personas en un bar. Y hoy es Día Mundial del Urbanismo. Esas son las tendencias del día y ya contamos con ganadores. Ganadoras. Hay tres ganadoras. Carmen Audirac, Zaira Ramírez y Alejandra Jiménez son las ganadoras de los pases dobles para ir mañana a Tlacna, al Centro Cultural, a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Sexta de Mahler, el día de mañana. Recuerden, pueden pasar de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 en las instalaciones de Radio B, Clavijero 24, con una identificación oficial. Ya nos vamos, agradecemos dirección y producción de Ernesto Colinot, operación en cabina Soledad Macías. Soy Antulio García, nos encontramos mañana viernes, Brenda Coronado. Muchas gracias por escucharnos y los